no se olviden de nosotras. El llamado de las presas de San Miguel que irrumpirá este 8M. Este 8 de marzo, decenas de organizaciones y colectivas vinculadas a la cárcel se coordinaron a través de la Red Feminista Anticarcelaria para desarrollar un trabajo de visibilización y denuncia sobre las paupérrimas condiciones en las que viven mujeres y disidencias en las cárceles de Chile. El año 2019, un lienzo extendido desde las frías paredes de la cárcel de San Miguel en dirección a la calle exponía la frase: "No se olviden de nosotras", escrita por las mismas presas del conocido centro de exterminio, el mismo edificio en donde hace 10 años atrás fueron asesinados 81 presos. Actualmente existen 3.270 mujeres encarceladas en Chile, viviendo el encierro y todas las carencias de un sistema carcelario tortuoso y en crisis. La mayoría de las presas se encuentra privada de libertad por causas como microtráfico, 45%, y robo, 21%, delitos que están directamente relacionados con la pobreza y la necesidad de sostener económicamente a sus hijes en la sociedad capitalista. Aproximadamente el 90% de las mujeres presas son madres, y de ellas un 67% tiene hijos menores de edad. Las mujeres que viven en el cautiverio con sus hijes viven en condiciones deplorables, en infraestructuras que no están adecuadas ni para bebés ni para ellas. Por si fuera poco, estos niños solo pueden estar junto a sus madres hasta los 2 años de edad. Luego de esto, el alejamiento forzado les violenta nuevamente, debiendo irse a cargo de un familiar o a algún centro del SENAME, donde posteriormente entrarán en adopción. Por estos motivos y por otros, la Red Feminista Anticarcelaria propone un 8M en donde problematicemos la existencia de las cárceles y también entregar una instancia para mostrar y empatizar con la situación que viven presas, familias, hijes de las presas, presas políticas, expresas políticas, presas migrantes, presas disidentes, etc., ante la brutalidad y violencia de Gendarmería de Chile y la estructura carcelaria. Para este fin, se están difundiendo diversos relatos en formato audiovisual por medio de las plataformas de las diferentes colectivas que conforman la red y también desde Medio Libre La Zarzamora. Busca las convocatorias en nuestra página lazarzamoracolectivalesbofem.wordpress.com.